Ángela, como siempre, en vacaciones de invierno hay muchas propuestas para quienes, bueno, comienzan esta etapa, sobre todo los niños y las niñas, ¿no es cierto? Así es, esta semana que viene, que es a partir del 15 y hasta el 28 inclusive, que son nuestras vacaciones, que no nos coinciden mucho con otras, con otros lugares, ¿no? Sí. Ya tenemos gente de Neuquén, por ejemplo, que empezó sus vacaciones y nos pide información y por suerte la hemos podido acompañar, porque también hemos tenido el cierre, las muestras de mitad de año, que continuaron esta semana, entonces han podido venir a hacer algunas cosas. Ah, mira. Pero a partir de la semana que viene, del 15 y hasta el 28, tenemos diferentes actividades, tanto en el Centro Municipal de Cultura como en el Centro de Atención Municipal del CAMU. Acá arrancamos con folclore el día lunes y miércoles, para los que les gusta samba, con Rocío Blázquez. Y luego martes, miércoles, jueves, tenemos el Festival de Títeres, que arranca tempranito cerca de las 3, siempre con entrada libre y gratuita, y luego nuestras actividades realizadas por el equipo docente. Tenemos acrobacia en familia, juegos que tienen que ver con lo teatral y lo musical, plástica para toda la familia también, un encuentro de espacio con los libros que va a participar la Biblioteca Popular de Arte que funciona acá en el Centro Municipal de Cultura. Así que los martes, desde el lunes, después martes, miércoles y jueves, a partir de las 3 más o menos hasta las 6, estamos con actividades aquí. Hago hincapié en los días jueves, los dos jueves de las 2 semanas, vamos a tener una varieté de jóvenes artistas que están convocados por el taller Berceros de acá, que coordina Cintia Úbeda, y van a estar participando distintos jóvenes cantando o danzando o leyendo también sus textos el día jueves a las 5 de la tarde, los dos jueves. Así que también para venir a participar y a escuchar. Quienes quieran venir a hacer algún taller, lo pueden hacer libremente, no se tienen que anotar, simplemente venir. Aquellos grupos que participan en otras instituciones nos mandan algún mensajito para saber cuántos chicos vienen, porque nos han llamado también para venir como en grupo. Grupo. Porque también tenemos una distribución, digamos, dentro de las aulas, una cantidad de gente que entra, Sí, claro. ¿eh? Espacio físico, Espacio ¿verdad? físico. Así que para este año, la verdad que tenemos muchísimas actividades, tanto en el escenario como en espectáculos abiertos a todo el público, otros que tienen su costo también con alguna entrada, pero una gran variedad. Y el 28 de julio vamos a cerrar con un tango mate milonguero, mate tanguero, en el CAMU, a las 16 horas, con Luis León y Mimi Nieto. Para el caso del CAMU, ¿cuáles son las propuestas? Bueno, en el CAMU tenemos al taller integral de música, que es para jóvenes desde los 13 y hasta los 21. Va a estar Ángel Bayer martes, miércoles y jueves a partir de las 5 de la tarde. Y también tenemos la participación de Tímpano, que es la asociación de músicos, quienes van a colaborarnos, digamos, haciendo alguna intervención motivadora para que los chicos también conozcan lo que pasa ahí con Tímpano, ¿no? Y luego tenemos cerámica los lunes, martes y miércoles, y especial de salsa y bachata en la segunda semana con Ignacio Utrera, y tango esta semana con Mimi Nieto, siempre a partir de las 5. ¿Por qué? Porque antes va a estar la colonia. Ah, claro. Funciona Entonces. la colonia a partir de las 13 o 14 hasta las 5. Entonces las actividades propuestas por nuestro equipo docente va a ser a partir de las 17 hasta las 19 horas. Para todos quienes estén interesados, bueno, acercarse al Centro Cultural y acá se le brinda la información para, bueno, conocer horarios y demás. Por supuesto, pueden venir acá personalmente o a través del Facebook de la página de la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Viedma. Muchas gracias. Gracias.